Como en México tus ojos vendarán, pero algo malo no sucederá. Ahora da vueltas mirando para abajo así como tu tío borracho, haciendo así como un wow, wow, wow, wow, estoy mareado. Eres Vegeta, con un oso no falles. Como para vete a vender dulces grandes y chicos. Consigue una chamba, chamba, chamba, chamba. Y prueba a ver y consíguete plata pa' comer. Golpea la llama y libera su mente. Angita Perú, bien angita Perú, bien angita Perú, bien angita Perú, bien angita Perú, bien angita Perú, bien. Ay, no singles, ya angita Perú, bien. Sí, sí, sí, dale, golpea al peruano. ¡Sácale la mierda! Pégale ya, imagina al peruano que te quiere robar o ceviche invitar. Porque cuando lo ataques es un lápiz machaques. Odian a Castillo sin dinero en el bolsillo. Les tocará ya cazar una paloma. Es difícil comer en lata, ¿lo ves? Y Perú en unos años, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza. Golpea la llama, ponte a jugar Dota y golpea la llama. Sí, sí, sí, dale, golpea al peruano. ¡Sácale la mierda! Golpea la llama, ponte a jugar Dota y golpea la llama. Sí, sí, sí, dale, golpea al peruano.